también necesita de sistemas de salud que puedan aprovechar esas leyes, ¿no? De ese trabajo es de donde sale un buen resultado para la gente. Bueno, entonces, ¿cuál es el número ahora en la provincia de Jujuy, doctor, que está esperando? Principalmente son renales, deben haber 200, y entre demás órganos y tejidos serán 100 más, ¿no? 300 personas aproximadamente, sí. ¿Cuánto lleva un operativo para hacer un trasplante? Bueno, antes era de un cadavérico, hasta que se implanta. Bueno, eso depende del órgano, ¿no? Por ejemplo, un corazón puede estar fuera del cuerpo, por así decirlo, lo que se llama periodo de isquemia, entre 4 y 6 horas, ¿no? Un hígado generalmente 8 a 10 horas, un riñón es más tiempo, permite más horas, 20 puede permitir o más, pero siempre menos es mejor en este sentido, ¿no? Ahora, acá en el centro de trasplante tienen que ir a Salta, ¿no? Sí, nuestros prestadores de los servicios de trasplante se encuentran principalmente en Salta, Tucumán, en menor medida Córdoba y en menor medida Buenos Aires. La pregunta que le quería hacer, si sabe más o menos cuántos son los pacientes que están esperando un órgano. En espera son más o menos 200 en renal, después entre diferentes órganos como hígado, corazón y tejidos córneas deben llegar a 100 más, o sea, la provincia debe estar en 300 personas que necesitan un trasplante. Bien. Una pregunta, y le pido disculpas por mi ignorancia, pero a ver, tenemos, por ejemplo, a una persona que sea primero en la lista de espera, ¿no es cierto? Cuando se le hace el trasplante y el órgano y el cuerpo por alguna razón lo rechaza, ¿qué hace con ese órgano? Es una buena pregunta. Generalmente la distribución de órganos tiene que ver con el tiempo en lista de espera y también con las pruebas previas que se hacen de compatibilidad. Claro. Si esa persona puede estar primera en tiempo, pero si no es compatible, hay otra persona que va a ir a pasar al primer puesto, ¿no? Cada lista es dinámica. Sí. Cada vez que se abre un proceso de donación, por ejemplo, hay 7.000 personas esperando un riñón, sale una lista de distribución con el número de orden de que va del 1 al 7.000. Sí. Y todo eso se considera lo que es el tiempo de lista de espera, la compatibilidad y la localidad, ¿no? Sí. En ese sentido, los órganos que se recuperan en Jujuy son principalmente para personas de Jujuy. Se trata de que haya un sistema solidario y que trate de ser lo más justo posible. Claro, o sea que sería imposible de que un órgano de Tierra del Fuego venga directamente para Jujuy. No es imposible, con la logística se logra. De hecho, hay más gente trasplantada en Jujuy, pacientes con residencia en la provincia de Jujuy, ¿qué órganos que procuró Jujuy? O sea que es un sistema solidario, por eso digo, las provincias que andan bien ayudan a las que a veces no andamos tan bien. Claro. ¿Cuánto es la posibilidad de que, por más que se hagan todos los estudios de compatibilidad, todo el cuerpo lo rechace? Sí, eso es así. La biología no es matemática, se hacen todas las pruebas, se dan medicaciones, pero a veces el rechazo es algo que sucede, sí. Bien. Y una vez que el cuerpo, digamos, rechace ese órgano pasa a otra persona o directamente ya no? No, generalmente el rechazo es un daño sobre el órgano que se trata con medicación. Por suerte la gran mayoría lo responde a la medicación, y los que no responden, se daña tanto el órgano por el rechazo que ya no puede ser reutilizado, ¿no? ¿Cuáles son el tratamiento que tiene que seguir el cuidado que tiene que seguir una persona que es trasplantada? Bueno, los cuidados tienen que ser propios de las costumbres de vida que deberían ser comunes a todas las personas, ¿no? Uno tiene que cuidarse a sí mismo. Y aparte de eso, hay una medicación para antirrechazo que uno tiene que tomar de por vida.